chapava meia lapa. Foi lindo, meus amores. Eu chapava meia lapa. Foi Coimbra, meus amores, a sombra da minha capa, deu no chão, abriu em flores, a sombra da minha capa, deu no chão, abriu em flores. Hola, buenas tardes. Son las 5 de la tarde del miércoles 20 de diciembre de 2017. Arrancamos aquí con esta coplilla una nueva edición de Anábasis, programa de historia que se emite en radio, en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de Vetusta y de sus alrededores, y que sale para todo el mundo en www.radiocuca.org, como algunas y o algunos podréis suponer, ya que arrancamos de nuevo con una copla portuguesa, pues dedicaremos una nueva edición al tema de Portugal, a la agitación social en 1974-1975, a lo que se conoció como la Revolución de los Claveles. Águas pasadas do río, meu sonho vazio, não vão acabar. Águas das fontes caem, ó ribeira chorai, que eu não vou cantar. Como decía, Anábasis se graba es originario de Radio Cuca, pero también se emite en otras radios libres del Estado español y en una de fuera, en Radio Bala de Manresa, en Radio Almaina de Granada, en Radio Ela de Madrid, en Radio Mután de Alacant, en Radio Mistelera de Denia, en Radio Comunitaria Vía Olímpica de Santiago de Chile y en Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida. Te recordamos que puedes contactar con nosotros si nos escuchas en directo en el siguiente rato en el teléfono, en el 985-2981-37, en el teléfono del estudio de Radio Cuca. Y básicamente, bueno, pues también escribirnos al correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai. Puedes acceder a todas nuestras emisiones anteriores en anabasis.radiocuca.org, nuestra página web. Y nada, vamos a ir dando comienzo a la emisión de esta tarde, del 20 de diciembre. habíamos dicho en la edición anterior dedicada a la antipsiquiatría, que la siguiente entrega estaría dedicada a la editorial Pepitas de Calabaza. Nada, vamos a dejar eso para la siguiente ocasión. Y aunque, bueno, el catarro estuvo a punto de tumbarnos, aquí estamos inasequibles al desaliento y retomaremos el tema de Portugal. Lo vamos a hacer con la lectura de tres textos traducidos de que salieron, bueno, unos meses atrás en el número 4 de la revista Flauta de Luz, una revista dirigida por Julio Enríquez, muy recomendable, por lo menos en al par de números al que he podido acceder. Son tres artículos que evocan aquel tiempo de la Revolución de los Claveles, aquel tiempo de entusiasmo y de lucha, con la excusa de, con la excusa por decir algo, ¿no?, del fallecimiento de una compañera, Francesca, que había tenido su papel en todo aquello. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que o novo alfa cantar. Esta revista Flauta de Luz, nos fue descubierta por lo que aquí en alguna ocasión se denominó como la sección portuguesa de Anábasis, una de cuyas integrantes, que ha tenido a bien traducir los textos además, está aquí con nosotros, Pastora. Estos tres textos dedicados a la memoria de Francesca, y casi os dejo con su palabra, dándole la bienvenida y las gracias por venirse a participar en este experimento radiofónico. Pues gracias, Pablo, por la invitación, y empezamos con el primero, que se titula Francesca, por Amelia Resende. Eran las 4 de la mañana cuando me despertó en Rego, una de las primeras comunidades urbanas en Lisboa después del 74 en el barrio de Rego. Éramos tres amigas y nuestros respectivos novios viviendo juntos en régimen colectivo, compartiendo espacios, tareas y aprendizajes. Quería la maleta que estaba colocada en el balcón de mi cuarto, allí, al fondo del pasillo. Me dijo: no me preguntes nada, ni vengas a la ventana a ver con quién voy. Me quedé boquiabierta. La muchacha que a la víspera había preparado pasta boloñesa para todos y que en medio de la cena se exaltaba y se reía, se iba ahora así, una mano apretando el abrigo, la otra cargando la pesada maleta, desapareció escaleras abajo. Esa era la circunstancia de Francesca, obligada a una doble vida, con el cuchillo siempre sobre la cabeza. Revolucionaria, había huido de Italia a Argelia con apenas 17 años, recogida más tarde en el Portugal del 25 de abril. Aunque había estado cerca de ella muchos años, nunca supe exactamente lo que hacía. Muchos años después, oí que había estado ligada a las Brigadas Rojas en Italia. No sabía cuál era su nombre verdadero. Francesca, durante mucho tiempo en Oporto, habría de llamarse Mafalda. Solo hace unos meses, en un reencuentro con su hijo Daniel, habría de conocer su nombre. Quedó siempre un rostro, quedó la persona. Todavía hoy tengo los hilos de bordar de colores y un cuadrado de satén negro con un arco iris saliendo del tejado de la casita en la montaña. Es para que hagas un cojín. Esos trabajos hacía ella cuando estábamos las tres viviendo en el Pontal, cerca de la isla de Faro. Me habían destinado a la escuela de esa ciudad repentinamente, y mis amigas Rebeca y Francesca, en un gesto de solidaridad, decidieron acompañarme. Rebeca y yo teníamos trabajo, ella encontró empleo en una agencia de viajes, pagábamos la renta. Francesca preparaba las comidas y bordaba cojines para vender. Teníamos un cuaderno en común, allí escribíamos textos, el diario de las Pontalinas. Teníamos grandes conversaciones sobre el amor, el matrimonio, las relaciones abiertas, las complicidades entre amigas y los amantes, la amistad. Procurábamos extirpar los celos de nuestras relaciones e íbamos recibiendo a los amigos o eventuales novios de cada una con un espíritu abierto, intentando un nuevo abordaje sobre la vida. Integrábamos en nuestras prácticas las lecturas de Reich y de las feministas. Hacer de cada problema un descubrimiento. No retroceder, porque el tiempo es de subida. El problema es el sufrimiento. Sufrimiento de sentir que los otros nos amarán menos. Pero, ¿será verdad que nos aman menos o es solo que empiezan a amar a otros también? La solidaridad entre las mujeres o el difícil dilema entre asumir un deseo y la renuncia. Un hombre en nuestra vida. ¿Y el sufrimiento qué es? Entre la verdad y mi ego, ¿cuántas ilusiones? ¿Trampas? Yo quería seguir amando a Francesca como hasta entonces y porras sin pedirle renuncias. Compartir los amigos y los amantes como quien se va ofreciendo personas y cosas. Buscando nuevas relaciones. Es preciso no retroceder, atrevámonos a todo. No porque es preciso que así se haga, sino porque vivir diferente sea tal vez mejor. Fragmento de un texto mío de la época. Es preciso que así se haga, vivir diferente sea tal vez mejor. Sus tardes bordando y leyendo le daban ocasión para devaneos y reflexiones. Por la noche compartíamos los secretos del día como por la mañana nos contábamos los sueños. Francesca era muy crítica, a veces provocadora. Me gustaba eso. Nos enfadábamos y después nos reíamos de nosotras mismas. Francesca daba grandes carcajadas y entre acaloradas discusiones se le empañaban los ojos y se le escurría una lágrima. Se conmovía mucho, mi amiga, mujer de pasiones. Pasión por las ideas, por la política, por el amor. Fiel a sus amistades, incluso ya distantes, siempre me buscó. Y escribía cartas donde contaba sus luchas, sus desánimos, pero también su fuerza. Luchar, luchar, me gustaba una comunidad de vecinos, gente que me conocía, me comprendía, me amaba, en fin, sueños. Fragmento de una de las últimas cartas de Francesca para mí. Un beso, hermana. Aquelas sessões do barreiro, e não só. Há desvendos. Desculpam. É que o Francisco vem cá dar uma ajuda. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pararadiri, pamparadiri, pam pam pam pam. Pamparadiri, pamparadiri, pam pam pam pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Pam pararadiri, pam pararadiri, pam pam pam pam. Pam pararadiri, pam pararadiri, pam pam pam pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Pam pararadiri, pam pararadiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos, cantei saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos, cantei saudades da terra. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Quem tem a canteia acesa, quem tem a canteia acesa. Rabanadas, pão e vinho novo, matando a fome à pobreza. Rabanadas, pão e vinho novo, matando a fome à pobreza. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Já nos cansa esta longura, já nos cansa esta longura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Ardiente nostalgia por Julio Enríquez. Cuando después, mucho después, supe de su muerte, se me hizo un nudo en el estómago, paralizado. Incluso en vida era cierto que moríamos demasiado los unos para los otros. Después su presencia me obcecó por ser ausencia sin remedio. y una ardiente nostalgia me llevó de vuelta a los jubilosos tiempos. A la calle Señora del Monte, en el barrio de Gracia, en Lisboa, donde durante 3 años constituiríamos una pequeña y oscilante comunidad de amigos, amigas y compañeros. La inicié con Phil Mailer, autor de un libro importante y fue siempre internacional. María Luisa Carvalho, brasileña, Jerry Viñola, australiano, Marie-José Gibault, francesa, el discreto Albano de Oporto, Francesca, italiana, el viajado Jaume, catalán, y amigos y amigas de paso, casi siempre extranjeros, unos que se quedaban, otros que se iban para cooperativas agrícolas de Ribatello o del Alentejo, para otros lugares y acciones. Nos encontrábamos en pleno proceso revolucionario en curso. Era para todos un privilegio la feliz coincidencia de nuestra juventud y de la eclosión de un éxito tan infrecuente en este país, un movimiento social de características revolucionarias. Había en casa un no parar. Dormía allí el doble de personas de las que vivían. Esas idas y venidas eran pretexto para fiestas, que teníamos cuidado que no fuesen ruidosas, porque en aquel edificio nuestro piso era el único alquilado. Todos los demás eran de propiedad y sus respetables moradores tenían por nosotros una evidente aversión, no porque físicamente les incomodásemos, sino por aquello que para ellos debíamos representar. De modo que nuestro uso del ascensor era considerado abusivo por haber mucha gente subiendo y bajando. Y cuando en el edificio sucedían cosas como una inundación accidental, la culpa era nuestra. No lo era, nunca lo fue, pero me citaban a las reuniones de propietarios para ver si conseguían echarnos. Llegaron a hacer intervenir a la propietaria del piso, que se había ido a vivir a Inglaterra, muy perturbada con la situación en Portugal, pero un abogado amigo nuestro nos libraba de esos apuros. Entre los que iban y venían había una figura impagable, Bill Lomax, profesor de sociología en Nottingham y autor de un libro excelente, Hungary 56, sobre la Revolución Húngara de 1956, que María Luisa y yo tradujimos, pero que no conseguimos editar. Bill hizo en la pastelería que había en la calle un descubrimiento asombroso, el café con orujo, del que se volvió asiduo catador porque, decía, le abría la mente y le ponía de buen humor. Era también un esmerado cocinero con una nítida preferencia por el chili con carne que hacía al estilo mexicano, con pólvora, y que le llevaba una mañana entera a elaborar mientras bebía vinos. Entre los más asiduos de la casa, Sacarina, Francesca de París, que hizo sucesivos trabajos universitarios sobre la nueva situación en Portugal y nos apasionaba, apasionando a Francesca. Samuel Tirion, joven agrónomo francés en cuya tesis estudió detenidamente las ocupaciones de las tierras en Ribatello y cuyo coche, que se caía a pedazos, nos sirvió muchas veces de taxi. George Baladas, Charles Riff, que a veces apaciguaba los entusiasmos políticos excesivos. Teresa Sarsfield Cabral, también muy empeñada en las luchas sociales y que entonces todavía se encontraba en su largo paréntesis de la pintura. El exaltado y exaltante Semaria Carvalho Ferreira, la nostálgica Conceição Jorge, libertaria originaria de Évora, de quien Semaria se enamoró en una de nuestras fiestas, la querida amiga Luisa Cruz, de la entonces cooperativa Asirio y Albín, personas que a la vez que hacíamos allí de modo artesanal la revista Subversão Internacional, convivíamos íntimamente con Francesca, sobre todo Luisa y Sacarina. Francesca estaba interesada en cuestiones de fondo, la condición femenina, el feminismo, las nuevas y fértiles relaciones humanas. En este vasto campo había tanto que hacer, pero ella, exiliada italiana, venía de un país que entonces era un laboratorio de contestación y donde todas esas materias eran abordadas desde la Revolución Social. De ahí también su particular energía, su lenguaje más conceptual, alimentado en el terreno de las grandes luchas sociales que en Italia venían de mediados de los años 60 y ya habían hecho emerger la problemática crítica al trabajo asalariado surgida en fábricas y ocupaciones. Trabajando, nosotros los obreros producimos capital. A pesar de eso, qué joven era Francesca. Poco más de 20 años, figura frágil, mirada a menudo irónica y divertida, habla rápida, gimnástica, muy viva, de donde de repente irrumpían espontáneas risas y carcajadas. Casi todos vivíamos de pequeños trabajos y chapuzas y no siempre era abundante el banquete. Lo fue curiosamente durante la estancia de Jaume, eximio en expropiaciones. y a Francesca no solo le gustaba cocinar, además sabía. Cuando un día me vio romper los espaguetis, ¡qué indignación! Todos éramos muy activos en aquella época. Casi todos formábamos parte del colectivo libertario Combate, del periódico de mismo nombre, que tenía una librería contracorriente en la calle Atalaya, en el barrio Alto, y defendía a todo trance la autonomía de los movimientos de trabajadores. El ambiente en casa era de debate frecuente, con algunos periodos de calma por los que discurrían dudas, cuestionamientos, y a veces, después del contragolpe del 25 de noviembre del 75, un problemático desaliento no admitido. Entre nosotros, que llevábamos a cuestas alguna dosis de lucidez en relación con el movimiento social y sus límites, la resaca no fue muy violenta, pero en nuestras proximidades había causos de fuertes depresiones, de agudas conmociones. Momentos de esos también los tenía Francesca, pero más encerrada en su cuarto que a la vista. Sabíamos muy poco de la biografía de cada uno. Era seguro por mutua discreción, pero sería también prurito de militancia, seguramente absurdo, pero entonces vigente, sobre todo entre los hombres. Por eso, de Francesca sabíamos que era italiana y poco más, y no forzábamos la puerta de sus necesarios silencios. Estaba muy implicada en el Movimiento de Liberación de las Mujeres, MLM, cuyo modesto periódico, el 8 de marzo, traía para que lo distribuyésemos, así como el extraordinario e inspirador libro colectivo americano, importantísimo en la época y aún hoy, Our Bodies, Ourselves, que estaba siendo traducido en el MLM, del que María Luisa también tradujo partes y que circulaba mucho entre nosotros en fotocopias, también en el colectivo Combate, en cuya librería eran organizados encuentros sobre el aborto, que en Portugal solo fue legalizado en 2007 por referéndum. Desgraciadamente ese libro, traducido en muchos países, nunca pudo ser editado en Portugal. Pero incluso entre nosotros había respecto al feminismo discusiones exaltadas, por cierto, con buenos equívocos de por medio, porque la cuestión feminista no era tan obviamente clara para todos, y ciertamente respirábamos lo que en ese tiempo aún había de malos aires en torno al asunto. Pudimos de hecho comprobarlo muchas veces. Son relevantes dos sucesos. El primero, el 13 de enero de 1975, Año Internacional de la Mujer, en Lisboa, con el ataque a la primera manifestación pública del MLM, que no pudo efectuarse. Cuando el desfile aún no había comenzado en el Parque Eduardo VII, surgieron de repente grupos compactos de hombres, incluso de izquierdas, venidos de las inmediaciones y con algunas mujeres, que de modo histérico y con gran griterío comenzaron a agredir físicamente a las manifestantes, en su mayoría muy jóvenes. Los asistentes, entre ellos reporteros de la radiotelevisión portuguesa que hacían la cobertura, se lanzaron en su auxilio, pero varias chicas necesitaron atención médica y hospitalaria. Fue algo de locos, que nos dejó estupefactos, porque estábamos en la ascensión del espíritu libertario que en ese periodo alteró la sociedad portuguesa. En plena refriega, recordé haber visto subir la Avenida de la Libertad a paso rápido grupos de hombres y jóvenes, algunos de extrema izquierda que yo conocía de vista, que iban diciendo entre ellos algo que en ese momento no comprendí: se van a enterar. Habían circulado rumores provocadores en varios periódicos según los cuales las feministas iban a quemar símbolos de alienación de las mujeres y a hacer striptease, y eso parecía haber excitado aquellas mentes. Era mentira. Los pasquines y las pancartas del desfile exponían reivindicaciones esenciales y urgentes de igualdad en el trabajo y en toda la sociedad. Pero aunque hubiese sido verdad, ¿cómo podía explicarse tal deflagración de violencia contra las mujeres? Recuerdo haber recibido, en respuesta al relato que entonces publiqué en El Expreso, una serie de cartas de lectores llenas de insultos. El otro incidente ocurrió más tarde. Francesca, Mary José y yo fuimos al cine Monumental en Saldaña, un cine normal de buen tono, a ver la película franco-italiana La última mujer, de Marco Ferreri, que acababa de salir, es de 1976, y aborda críticamente las relaciones tenidas como normales entre hombres y mujeres. El cine, que era grande, estaba lleno. A partir de cierto momento, ya al final, a medida que el enredo va mostrando el machismo corriente del personaje central, Gerard, interpretado por Gerard Depardieu, premiado por este papel, la sala empezó a alborotarse anormalmente, gritando ruidosos improperios y abucheos. Y cuando, en medio de sus contradicciones irresolutas, Gerard decide castrarse con un cuchillo eléctrico en la cocina, los ruidosos insultos llegan al máximo, a la histeria. Francesca y Marie José ya antes habían buscado responder, intentando yo refrenarlas, pero al final no se contuvieron e intentaron contraponer argumentos a aquellas enormidades, hablando portugués con su visible acento extranjero. A causa de la agitación, las luces de la sala se encendieron cuando los créditos todavía estaban rodando, y en un instante nos cayó encima una multitud furiosa que pronto nos tiró al suelo, nos sacó a puntapiés, a rastras hasta la calle, agrediéndonos con todo lo que tenían a mano. Recuerdo los paraguas empuñados por las señoras. Ya en la calle solo conseguimos esquivar los golpes que no cesaban, arrastrándonos debajo de los coches allí estacionados. La chusma que se tiró a nosotros, trastornada y rencorosa, estaba constituida por hombres y mujeres de diversas edades. Después de haberse dispersado, un joven, dejando pasar algún tiempo, vino gentilmente a llamarnos. Se había mantenido allí para ayudarnos y bien que lo necesitábamos. Estos episodios fueron particularmente chocantes, pero Francesca, que hacía grandes trayectos a pie, tenía pequeños conflictos en su día a día, importunada con frecuencia en la calle. A causa de eso, llegó a proponerme que organizásemos una escena teatral de calle que consistiría en lo siguiente. Ella caminaba paseando. Yo, haciendo el papel de inoportuno cretino, la abordaba con la típica insistencia. Ella intentaba repetidamente repelerme de palabra y al final, como no lo conseguía, dándose la vuelta, sacaba una pistola, me pegaba dos tiros en las piernas, huía y yo caía chorreando sangre. Nunca llegamos a hacer la escena porque implicaba varias colaboraciones, mayormente de seguridad. Ya una vez en otras circunstancias en que satirizábamos en una acción teatral de calle el circo electoral, nos vimos obligados a pedir refugio en el Teatro de la Comuna, perseguidos por una bandada de espectadores que nos querían linchar. Con la división del movimiento social, que perdió aliento y capacidad autónoma, nos fuimos también dispersando. Casi todos los compañeros de fuera volvieron a sus países de origen y los de aquí cambiaron de lugar o emigraron. A decir verdad, en cierto momento quedábamos Francesca y yo. Yo quise crear una pequeña comunidad en el campo del Jos de Lisboa, experiencia que no resultó por falta de las necesarias competencias, y a partir de ahí nos fuimos perdiendo el rastro, marcándonos a todos ciertamente el desfavorable contraste con los alegres días que, lo veíamos ahora, habían desaparecido y nos dejaban en la boca el amargo sabor de despedida. Unos dos años después, sabiendo que Francesca se había ido a Andorra, donde había encontrado trabajo en un hotel, Sacarina y yo fuimos a visitarla en coche desde París, donde ambos estábamos por aquel entonces. Nos conmovió verla en aquel lugar tan diferente y verla transformada, como si hubiese cambiado de planeta mental, adherida a un misticismo que no pudimos comprender, pero al que parecía haberse entregado. Al mismo tiempo, no obstante, estaba sucediendo algo hermoso, cuya aura no podía pasarnos desapercibida. Estaba embarazada de su primer hijo Daniel. Después de eso, años más tarde, la supimos en Oporto y llegué a encontrarla, nuevamente cambiada, en una animosa fiesta militante organizada en una asociación de barrio. Ese día, de nuevo sonriente, la vi alegre y hasta me pareció feliz. Es el retrato, tal vez imaginario, que deseo guardar de ella. Una canción ahora con un clima diferente, chama-se Canção da Paciência. E uma canção que foi integrada na peça que a Barraca levou à cena, sob a figura do Fernão Mendes Pinto. À altura da peça do livro do Fernão Mendes Pinto, recordo-me que há um grande magnate japonês, cuja filha tinha sido, vilipendiada, e mais que isso, finalmente até assassinada por um fidalgo português. E então o homem, que gozava de grande estima e de grande respeito na região, resolveu abandonar todas as suas riquezas, foi para a porta de um templo e durante 20 anos dedicou-se às esmolas e durante 20 anos esperou pacientemente a hora da vingança e a hora da vingança soou, não é? Isto não tem moral, fica para quem quiser interpretar, mas a paciência é de facto uma grande virtude, não é? Thank you. sóis e luas irão nascer, mas ondas da praia arrebentar. Já não tem sentido ter ou não ter, vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Já não tem sentido ter ou não ter, já não tenho pena sem esperar. Isso é fraca, melhor dizer. A vida não presta para sonhar. Minha luz dos olhos que eu vi nascer num dia tão breve a clarear. As águas do rio são de correr, cada vez mais perto sem parar. Sou como um morcego, vejo sem ver. Sou como um sossego, sem esperar. Sóis e luas irão nascer, mas ondas da praia arrebentar. Já não tem sentido ter ou não ter, vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Já não tem sentido ter ou não ter, já não tenho pena sem esperar. Misiva, por Sacarina. No es fácil escribirte, apartada como estoy de ti hace tanto tiempo. Nos encontramos ambas en Portugal en la misma época, pero separadas después por nuevas formas de vivir, me llevó a creer que ya estábamos lejos la una de la otra. Y ya no me escribías, aunque aún me hayas escrito en este siglo. Yo, en cambio, no reaccioné a tiempo. Tristes enredos. A veces me aparto de los que amo. Tú también eras así. Escribiéndote hoy aquí, ya fallecida, hablo también de mí. Y aunque parezca que ahora te escribo para hacerme perdonar, no es eso. Bromeabas conmigo a menudo diciéndome, entre maliciosa y experimentada, ¿no te quedas? ¿Ya te vas? ¿Huyes? ¿Pero por qué? Nos encontramos en la casa del barrio de Gracia. Éramos muy jóvenes y a pesar de eso ya habíamos vivido mucho, de diferentes modos. Y la suma de cada una de nuestras vidas había creado en nosotras una disponibilidad jubilosa y dramática, loca y simple, paradójica, con desvíos, malicias, generosidades, raramente desconfianza, porque éramos desinhibidas. Y después, tú más pequeña y yo más alta, eras tú la que me protegía. Cerca de ti me sentía tranquila y amparada, como si alrededor no hubiese riesgos. Una noche, sobre las 3 de la mañana, volvíamos las dos andando, ya no sé de dónde, entrelazadas, y yo casi me sentía en tus brazos. Caminábamos mucho, por lo menos de la Estrella hasta Gracia, no teníamos dinero para el taxi. Y como a veces pasa, de repente me sentí muy frágil, inmersa en un sentimiento de peligro, sin referencias ni límites. Y tú me agarraste y me llevaste de la mano, a través de la noche, en leves pero seguros pasos. Los tipos que nos veían pasar parecían no comprender lo que veían, sin importunarnos y a veces un tanto perplejos. Se desprendía de nosotras algo de misterioso y pacífico, como si de hecho caminásemos aureoladas de niebla. Nunca me sentí ridícula por confiar tanto en una chica tan aparentemente frágil. Pero no voy a contar todo esta noche, no vamos a dar el espectáculo. Tú tenías tu bonito acento italiano, yo mi terrible acento francés. En sordina me decías que no siempre te llamabas Francesca, y yo, que ya había cambiado de nombre tantas veces, encontraba eso natural. ¿Y también cambiaste de apellido? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, si cambias de nombre, también puedes cambiar de apellido. De tamaño no puedes. Y te echabas a reír como si yo hubiese sido sutil, porque estabas tan dispuesta para la risa como para la inquietud y la autodefensa. Se agitaba en ti una vida de verdad, vibrante y responsable. Pero ¿cómo hacías para tener en el rostro esa inocencia? La primera vez que me viste me tomaste por un chico. En ese tiempo yo era andrógina. Después hablé y seguiste teniendo la misma impresión. Después me quité el abrigo y pensaste que era una chica. Y esa misma noche, sobre las 2 o las 3 de la madrugada, me dijiste, me da lo mismo, chico o chica me gustas igual. Todo tan natural, antes de transgéneros y compañía. Después me quedé 3 meses con vosotros esa vez y durante bastante tiempo nos escribimos. Y me decías, tú y yo alegramos esta casa. Digo más, una noche decidimos dormir juntas. Algo inseguras, como cuando de repente nos volvemos tímidas. Y aún en el vestíbulo comenzamos a besarnos, naturalmente, sin preocuparnos de con quién estábamos. Pero de repente sonó el teléfono, primero para ti, después para mí. Eran chicos. Nos miramos y nos reímos. Y tú dijiste, vamos. Yo respondí que sí, pero tú enseguida añadiste, porras, los tíos ganan. Y ahora ahí están tus hijos, y ya lo sabemos, crecidos, hermosos, encantadores. Uno anda por Polonia, al otro le gusta mucho la República Checa. Un día de estos les conoceremos. Brincavam e Laura na sala de espera ainda o era está no disco, é um pouco diferente, mas eu agora permiti-me alterar o estribilho. E as pessoas que quiserem podem cantá-lo de outra maneira. Há as versões que se quiserem. É isto que se chama criatividade, não é? Mas este é que se chama um bom alibi, a criatividade. E agora é uma cantiga nova que se chama o Papuça. Começa assim, olha e enfia a carapuça. Mais ou menos uma evocação na fase do rescaldo ou da recessão do que foi essa época maravilhosa em que para ser cidadão era necessário mais alguma coisa do que meter-me um voto numa urna da participação direta. Uma época em que o povo era efetivamente ou estava efetivamente a ser um sujeito da história, né? Recordei-me de experiências extraordinárias vividas com o Francisco Fanhães, com o Vitorino e tantos outros companheiros por essas aldeias fora, em terras em que a população se juntava para resolver o problema da escola, para calcetar as ruas, resolver diretamente o problema da higiene. Era isso, esse ABC da política que constitui, de facto, esse período maravilhoso que foi o PREC, não é? Thank you. enfia a carapuça, mas não compras o velho fato de ananás. O estilo não se empresta. Bueno, pues ahí estaba el buen hacer de Pastora con la lectura y traducción de este dossier en homenaje a la memoria de Francesca, militante revolucionaria italiana, y su deambular por Portugal. Nos pareció de todo este número 4 tan recomendable de Flauta de Luz y tan extenso, nos pareció uno de los documentos más interesantes, aunque ya digo que el nivel de la publicación es bastante alto. Quizá en el futuro nos extendamos un poco más sobre esta publicación. Que seleccionamos estos textos, me parecieron la verdad unos testimonios muy, muy bonitos, muy guapos y muy interesantes, con lo que tienen de evocador de estos combates, de lucha de los trabajadores, lucha de las mujeres, esta lucha de clases en definitiva. Seguiremos hablando de Portugal en posteriores entregas de Anábasis, pero para cerrar esta emisión de la tarde de hoy, del miércoles 20 de diciembre, voy a reseñar un libro que estuve leyendo hace una temporada, cuyo autor es Michael Seizman. Hace unos años ya conversábamos en este mismo espacio radiofónico en la edición número 45 con Michael, que era el autor de un destacadísimo y original estudio, Los obreros contra el trabajo, Barcelona y París bajo el Frente Popular. Pues por aquel entonces se había traducido y se editaba en España este trabajo, un par de décadas después de haber sido publicada su edición original. A dicha edición puedo remitiros, y solo anotar al respecto que próximamente retomaremos esta temática del antitrabajo. Y bueno, en los años anteriores de Michael Seizman habían sido publicados un par de libros más sobre la Guerra Civil Española, sobre el bando republicano y el nacional, respectivamente, con los títulos de Arras de Suelo, Historia Social de la República durante la Guerra Civil, y de La Victoria Nacional, La Eficacia Contrarrevolucionaria en la Guerra Civil. Un poco en toda esta línea de trabajo, la editorial Alianza publicó en el presente año 2017 un nuevo libro suyo, del que vamos a continuación a decir alguna cosa. Lleva el título de Antifascismos, 1936-1945, la lucha contra el fascismo a ambos lados del Atlántico. Para Seizman, mientras el fascismo ha recibido muchísima atención historiográfica, ¿no?, del antifascismo casi nadie se ha ocupado, aun cuando ha sido quizá la ideología más poderosa del siglo XX. El libro analiza en este sentido los dos tipos de antifascismo que se desarrollan entre 1936, año del inicio de la Guerra de España, y 1945, año de finalización de la llamada Segunda Guerra Mundial. El primer tipo sería el antifascismo revolucionario imperante en el bando republicano español y el que se instala en Europa del Este al finalizar la contienda mundial. Y el segundo, el antifascismo contrarrevolucionario, el que dominó en Francia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. No niego que tal distinción pueda tener alguna utilidad e impacto a nivel académico, para la universidad, para la crítica social. Por su parte, y el balance histórico de las distintas experiencias de lucha del pasado, creo que no tiene demasiada. Ya se abordó aquí en su momento la lúcida sentencia de la izquierda comunista italiana de que el antifascismo no había sido sino el peor producto del fascismo. En este sentido, el libro de Michael Seizman es muy rico en aportes para esta clase de análisis, pero haciendo abstracción de la caracterización revolucionaria que dibuja sobre los frentes populares o la Unión Soviética, que es muy, muy convencional. Venha mais cinco, dou uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se o velhiste que eu fico por cá. Por esbozar un poco el contenido de la obra, por si pudiese incitar o desanimar a la lectura del libro, apuntar que el primer capítulo está dedicado al antifascismo considerado revolucionario de España, que con sus anhelos de subversión, su poco respeto en principio por el juego democrático y su fuerte tendencia a la quema de iglesias, se habría granjeado la enemistad de amplios sectores de la opinión pública española del momento, así como de las potencias occidentales que hubieran podido acudir en su ayuda. Creo que es sin duda el capítulo más flojo del libro. Los siguientes capítulos estudian el desarrollo del antifascismo en Francia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, a cómo encararon las diversas fuerzas el rearme alemán, los expansionismos fascistas y, en fin, la altamente probable amenaza de conflagración mundial. En este sentido, conviene resaltar como puntos fuertes del trabajo la investigación en torno al consenso y éxito que alcanzaron las élites de los países occidentales con su política de antifascismo contrarrevolucionario, cómo consiguió unificar tras de sí a clases sociales y corrientes políticas diversas y llevar al proletariado al matadero de la guerra, y por otro lado la oscilante política de la Unión Soviética respecto al fenómeno fascista, tan tergiversada a menudo. Con todo, el capítulo más interesante del libro me parece el 7, Más allá de fascismo y antifascismo, trabajar y no trabajar, que podría haber sido sin problemas un anexo a Los obreros contra el trabajo. Este capítulo, como su nombre indica, se encarga de investigar las actitudes de los trabajadores ante el fenómeno fascista y ante la guerra mundial, que precisamente señalaría los límites del consenso antifascista. Pues independientemente de los avatares bélicos o de la política internacional, frecuentemente los proletarios en Francia, en Gran Bretaña o en Estados Unidos antepusieron sus intereses, su deseo de ganar más salario y trabajar menos horas, al margen de que eso saboteara o dificultara la victoria contra el fascismo. Esta resistencia al trabajo fue precisamente espoleada por los partidos comunistas en los momentos iniciales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética había establecido su pacto con la Alemania nazi y se consideraba la guerra como un asunto imperialista y llamaba al sabotaje del esfuerzo bélico en los países occidentales. Pero aún en los momentos de mayor éxito antifascista, de mayor consenso en torno a fechas significativas como Dunkerque, la invasión nazi de la URSS, el bombardeo de Pearl Harbor o el desembarco de Normandía, el compromiso de los trabajadores con el esfuerzo bélico tuvo bastantes fisuras, e incluso eso, en tales circunstancias el fascismo se asociaba básicamente con una mayor disciplina en la fábrica y una jornada de trabajo extendida, y el antifascismo simplemente con trabajar menos. Con el propio autor podemos concluir leyendo: la resistencia al lugar y al tiempo de trabajo mostró los límites tanto del fascismo como del antifascismo para incitar a trabajar a los obreros. Las negativas de estos a trabajar desafiaban el productivismo fascista o antifascista, que promovía la devoción al trabajo. El rechazo del trabajo asalariado demostró su distancia de la revolución y de la contrarrevolución, que compartían su fe en el trabajo duro, el patriotismo y el comunitarismo. Los obreros españoles rechazaron las prioridades productivistas de la revolución colectivista, y los franceses desafiaron la parte final del lema contrarrevolucionario de Vichy: familia, patria, trabajo. Los asalariados británicos y estadounidenses se distanciaron de la ética del trabajo protestante y patriótica. Los obreros se negaron a trabajar incondicionalmente, pero no ofrecieron una alternativa clara a las diversas ideologías laborales, religiosas y seculares, de izquierda y de derecha. Las huelgas cortas y otras negativas a trabajar no fueron meramente simbólicas o primitivas, como las han interpretado numerosos historiadores. Más bien, revelan dos potencialidades. Una es afín al tráfico en el mercado negro, y refleja un individualismo asocial o hedonista que puede ser comercializado o explotado por las industrias del ocio. La otra es un proyecto más colectivista, pero tal vez utópico, que le resultaba familiar al Frente Popular francés. Pretendía disminuir las horas de trabajo, compartir un trabajo limitado con los desempleados y dedicar el tiempo de ocio a mejorar la salud y la cultura de los asalariados. La guerra y la reconstrucción de posguerra impidieron que se cumpliera. La revolución cultural de la década de 1960 reviviría y articularía esta utopía antiproductivista. Bueno, pues con esto vamos a dejarlo aquí, a concluir esta emisión de Anábasis, muy nerviosa por mi parte, como siempre, agradeciendo una vez más a Pastora el haberse acercado por aquí y su dedicación. Y nada, esperamos volver enseguida por aquí, que el calendario navideño no altere demasiado el compromiso radiofónico de Anábasis, a ver si la semana que viene en algún momento nos acercamos por aquí. Nada, un abrazo, salud y hasta la próxima. Bem, como é nosso hábito, vamos cantar aquela novíssima canção, né? Muito recente, chamada Grande La Vila Morena. Já agora, todo o pessoal quiser, não sei se isto costuma ser clássico, ou se é permitido, ou se não é permitido, quem quiser vir cá aqui, para aqui cantar com a gente, né? Para dar um ar... Brandola de la Morena, terra da fraternidade, o poder que mais arena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o poder. Assombrado, mas que já não...